que venimos sosteniendo desde hace ya 11 años con nuestro programa. Estamos caminando los 11 años y a pesar de la pandemia resistimos y estamos aquí, pero decía desde este lugar feminista, abolicionista, este programa y también la radio Kermés, venimos sosteniendo, digo, estas agendas que no deben dejar de estar. Para ello, también ahora, en este momento, vamos a estar conversando con una amiga de la casa y de la vida, que es Erika Montaña. Ella es docente, trabajadora licenciada en trabajo social, y vamos a tocar, por supuesto, el tema de la ESI. Hola, hola Eri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por lo de amiga. Por favor. ¿Cuántas veces ha estado en este programa Erika Montaña? Me quería acordar el otro día, desde los comienzos, desde allá del 2010. Sí. Te he acompañado, te he seguido por todas las... Así es, las, por todas las radios que anduvo este programa. Radios, sí, cual. Así es, por todas así las es. Radios. Bueno. En todos los diales tenemos así estado. Es, así es, y seguiremos compartiendo estos espacios, por supuesto que son absolutamente necesarios. Y ahora... ¿Por qué es necesario seguir hablando de educación sexual integral hoy? Bueno, una de las urgencias que se han planteado en este último tiempo con respecto a la ley de educación sexual integral es los procesos de actualización que claro. tuvo el contenido o esta perspectiva de la ley de educación sexual integral, la educación sexual integral en sí como un contenido. Bien. La posterior a la sanción de la ley, recordemos rápidamente que esta ley está desde el año 2006. Sí. En el 2018 nuestra legislación tuvo una actualización bastante importante. Eso significa que aquellos contenidos que en algún momento parecían como lejanos o que parecían algo que no necesitaban ponerlo en la letra de la ley, se hicieron una urgencia de poder ponerlos en la letra y poder generar nuevos recursos para trabajar educación sexual integral en todos los niveles educativos. Eso a partir del 2018. En el 2018 tuvimos una actualización. Bien. Esa actualización no es una cuestión que nos ha generado grandes problemas. No, uh-huh. no hay inconveniente porque es reforzar leyes, aspectos y temas que ya estaban en nuestra ley. Bien. Pero sí tenemos que pensar que a partir de la implementación de la ley de IBE en la Argentina del año pasado, el 2020, la ley 27.610 de Dora Koledesky, sí. Esa legislación lo que introduce es específicamente algunas nuevas conceptualizaciones y lo une a un contenido de educación sexual integral. Entonces, nuestra legislación, nuestro caudal de ESI, no solo se expande, se amplía, sino que también busca objetivos mucho más concretos que tiene que ver con políticas públicas, como todas las legislaciones que vienen en esta misma línea, son generadoras de políticas públicas y, por supuesto, nuestra audiencia, la comunidad, las familias, necesitan también informarse claro. y, sobre todo, conocer cuáles son estos alcances. Así entonces, es. Los medios de comunicación son centrales para poder acercar estas novedades y sobre todo que la población comprenda que la educación sexual integral es una herramienta de transformación social, uh-huh. una herramienta, un dispositivo que lo que hace es sobre todo generar estrategias de igualdad entre varones, mujeres y las disidencias. Bien. Eso, dicho así, parece muy sofisticado, pero lo que vamos justamente es en primero evidenciar o poner en palabras o hacer visible que hay situaciones de desigualdad. Sobre esto nadie nos va decir que estamos mintiendo. Obvio. Esto es bastante claro. Sí. Incluso no tendríamos ni que mencionarlo, pero las brechas de desigualdades siguen estando. Así es. ¿Y cómo? Y la escuela... Sí. Sí. Sí, no, te escucho. No, y la escuela es un medio muy importante donde se puede trabajar estas desigualdades y alcanzar algunas herramientas que apunten a que estas desigualdades se achiquen, digamos, claro. Esta distancia entre las condiciones de las mujeres, de las niñas y las condiciones de los varones y de los niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes, sean más cercanas las condiciones de acceso a las mismas oportunidades. Uh-huh. Oportunidades educativas, oportunidades laborales, oportunidades de insertarse en la sociedad en las mismas condiciones, ¿no? Tal cual. Parece una utopía porque durante tantos años, ¿no?, venimos pidiendo, bueno, vamos en ese digo, en esa dirección de la transformación, no solo educativa, digo, sino me refiero a la educación en términos sociales, ¿no? Esas diferencias que a las que vos haces a las que vos haces mención. Y digo, considerando que después del 2018, durante el 2018, 2019 o 2020, hasta que por fin tuvimos sancionada la ley 27.610, cuando a través de ese empuje que dio la Marea Verde con tanta juventud reclamando, y también en esas oportunidades escuchábamos los reclamos de muchas chicas y chicos adolescentes que reclamaban educación sexual en los colegios. Vos que sos docente, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, ese reclamo contundente, no podemos alejarnos del lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuyo primer eje es educación sexual integral. Claro. Justamente porque apostamos a que en ese primer eje, en ese primer eje del lema, justamente es donde se ofrecen desde temprana edad todas las herramientas para poder trabajar todas las dificultades y visibilizar aquellas situaciones que arrastramos históricamente y que perjudican o que todavía están perjudicando a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes. Bien. ¿Cómo vemos el avance, este reclamo? El reclamo primero vino desde las juventudes hacia arriba, digamos. Esto es muy importante. No es una cuestión que surge solamente desde tener la ley, sino también de las vivencias que tienen las juventudes y las infancias, que este dispositivo, el de la educación sexual integral, es aquel dispositivo que nos va a aportar en todo el trayecto y en todo este proceso de formación social, educativo, político, unas posiciones más igualitarias para varones, mujeres y disidencias. Uh-huh. O sea, esta posibilidad de que a temprana edad, muy tempranamente, las infancias, las adolescencias, las juventudes lo hayan podido visibilizar, explicitar y plasmar en tantos carteles, en tantos eslogans, en tantos cantos, es realmente muy alentador. Bien. Con la pandemia creo que no se ha abandonado esta campaña o esta idea de sostener herramientas para generar conocimiento a través de la ESI. Pero sí creo que hay una presencia muy importante de las redes sociales, donde, por ejemplo, los movimientos sociales que somos, los movimientos sociales que son generadores de conocimiento, a través de sus dispositivos en las redes sociales, fueron también actualizando estos contenidos. Entonces me parece que acá hay varios componentes que son necesarios poner en palabras. Hoy la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene todas sus redes sociales, uh-huh. el Foro Pampeano también, uh-huh. las Andreas también, sí. la, el colectivo Ni Una Menos, sí. La campaña abolicionista, los medios de comunicación reproducen estos conocimientos y mantienen actualizada esta agenda. Entonces, es imprescindible que la escuela se apropie de esto, digamos, como que son varios procesos en simultáneo y la escuela, si se apropia de estas herramientas que hoy cada vez son más, más permanentes en las redes sociales y en los conocimientos, vamos a ir acompañando este proceso y esta demanda concreta que hoy las juventudes nos acercan, ¿no? Claro, justamente, de eso, a eso me refería. Y digo, ¿cómo ves entonces, después de todas estas consideraciones que nos explicaste, cómo ves el sistema educativo en este momento, en este año, que aún todavía estamos atravesando la pandemia, más allá de que, bueno, hay una flexibilidad mayor en la cuestión de la asistencia a clases presenciales? Bueno, estamos conviviendo con la educación mixta en este caso, ¿no? Con el sistema mixto. Claro, con la bimodalidad. Exacto, pero ¿cómo lo ves, digo, para poder sostenerlo desde los establecimientos educativos? ¿Hay una reciprocidad, digo, hay un interés, o hay una resistencia todavía en algunos lugares? Creo que hay de todo. Claro. Hay resistencia, uh-huh. hay fuertes definiciones, también institucionales para incorporar los contenidos. También hay una seriedad en las propuestas de las organizaciones. Por ejemplo, la Red de Docentes por el Derecho al sí. Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una organización sólida que ofrece y que genera documentos y que genera incidencia para que se aceleren los tiempos para incorporar los contenidos en los recursos de las escuelas. Yo creo que hay una reciprocidad también donde las docentes cada vez se van comprometiendo más con este tema, y por supuesto hay una... también hay no solo resistencia, sino también presencia de otros grupos que obturan, que sí. limitan, que ofrecen barreras y resistencias hacia el interior de las escuelas. ¿Sí? Y eso me parece que es importante que lo podamos visibilizar. El desconocimiento, la desinformación termina siendo un obstáculo para que las chicas accedan a una mejor información. Bien. Digamos, la educación sexual integral no es solo relaciones sexuales. Esto parece tonto que lo digamos, sí. pero se ve que hay que volverlo a retomar y traerlo siempre a la escena. La educación sexual integral es una forma, es una cosmovisión, es una forma de pensar el mundo de las relaciones en clave de igualdad. Uh-huh. En clave de igualdad y de acceso a mejores, a las mismas oportunidades varones y mujeres y las disidencias. Bien. Entonces, no es algo que nos tendría que asustar, no nos tiene que asustar, pero todavía hay grupos que operan sobre el desconocimiento, sobre la duda, desinforman, incluso introducen pensamientos erróneos y miedosos hacia al interior de las familias para que se resistan a la ESI. Sí. Esto realmente es muy preocupante porque en tiempos de pandemia, o sea, al cambiar todo nuestro sistema educativo, tenemos que estar mucho más atenta a las señales, a las ideas, a las palabras, a lo que en este proceso de la bimodalidad presencial y virtual sí. vamos detectando en nuestras clases. Claro. Entonces, hay que ser responsable con este tema, porque no podemos generar brechas de desigualdad, todo lo contrario. Así tenemos es. Que generar brechas, cerrar la brecha de desigualdad como algo importante. Y después pensar desde la educación sexual integral en las familias, las discusiones, en las canciones, o sea, como ir pensando que si queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, la ESI es un gran dispositivo. Sin duda. Fantástico. Y esta importancia de sostener, ¿no es cierto?, este tema absolutamente, digo, en la agenda diaria, cotidiana, digo, ¿no? Como esta también, que estamos acostumbradas a hacer tanto, ¿no? La militancia, porque sí. desde todos los lugares que una esté, porque, digo, así como hemos militado la IBE durante tantos años, y ya tenemos la ley, pero sabemos que por ahí sigue habiendo obstáculos, y entonces la constancia de seguir militando la ley, también tenemos que seguir militando la ESI y seguir sosteniéndola en las agendas, ¿sí? Sí, esto es importante porque volvemos sobre el primer eje del lema de la campaña, sí. Es educación sexual para decidir. Exacto. Cuando pensamos entre quienes van a decidir, es necesario que necesitamos que las niñas, niños, adolescentes puedan decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre su propia vida, decidir una vida mejor. Y no se trata solamente de decidir procesos educativos aislados de la conformación de personas sociales. Exactamente. Sino que estamos dentro de esta cosmovisión de somos personas históricas, sociales, culturales, afectivas. Entonces, ¿qué mejor que pensar que la mayor información y la mejor información va a permitir a chicas y chicos tomar mejores decisiones ajustadas a la información, ¿no? Y la información genera poder, genera conocimiento, genera estrategias de supervivencia, sí. Genera una serie de cosas, sí. Que tenemos la responsabilidad de dedicárselas a las infancias y las adolescentes. Claro, justamente, y esto de saber que, bueno, cuando conoces tus derechos tenés la posibilidad de ejercerlos, entonces también la información pasa a ser una herramienta importantísima. Erika, claro que sí. Gracias por tu tiempo. Como siempre, vamos a seguir charlando sobre este tema, por supuesto, porque va a seguir en agenda de Tu Tiempo Mujer, así que te agradecemos este rato, sabemos que estás ocupada, pero importante era tener tu, como siempre, tus palabras, tus definiciones. Así que hasta una próxima, Erika Montaña, y muchas gracias. Muchas gracias, que andes muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Erika Montaña.